Pedalea Conciencia, episodio 11. Hola y bienvenidos al podcast de Pedalea Conciencia, espacio para todos aquellos que queréis mejorar vuestro estado de forma montando en bicicleta, practicando ciclismo, cicloturismo o mountain bike. Hoy, efectivamente, no es martes, sino miércoles 12 de septiembre. Siento el retraso de un día, pero bueno, sin tratar de buscar excusas, muy rápidamente os contaré que cuando me he puesto a grabar el podcast, o he querido hacerlo, pues bueno, estamos aquí de obras vecinales, en la calle, la van a asfaltar, están picando, se han pasado toda la tarde picando el suelo y no tenía lugar donde esconderme, donde meterme en mi casa para poder grabar un podcast sin un bonito, por así decir, ruido de fondo. Así que nada, he tenido que posponer acción, por tanto edición y a su vez publicación a hoy miércoles, me vais a disculpar, pero bueno, la semana que viene ya, si nada lo impide, que espero que así sea, volvemos a la rutina de publicar semanalmente el podcast el martes. Y el programa de hoy va dedicado, comenzando además con el comienzo de curso para la mayoría de niños y niñas aquí en España, pues para todos esos papás y mamás, obviamente, que tienen la suerte y la capacidad de llevar a sus hijos en bicicleta hasta el colegio. Nada, oye, tenéis mi admiración, tenéis mi devoción también. Este programa me parece muy simpático de dedicároslo, así que para vosotros el programa, ¿vale? Permitidme que os recuerde, que os invite a visitar la página web, mi página web, pedaleaconciencia.com. Ya sabéis, vais a encontrar en multitud de artículos relacionados obviamente con el mundo del ciclismo, también podcasts. Todos estos podcasts que voy grabando, este ya es el número 11, así que bueno, los 11 los vais a encontrar en el blog, todo muy accesible. Así que nada, pasaos por allí, os invito también a que os suscribáis al newsletter. Creo que es un buen momento, si no lo habéis hecho todavía, para que lo hagáis, porque como sabéis estoy preparando la plataforma de entrenamientos y si estáis suscritos al newsletter os vais a enterar antes que nadie de cómo va el tema y bueno, pues seguro que no quiero adelantar nada, pero que seguro que de algo os podáis a poder beneficiar, así que lo dicho. No olvidéis suscribiros, que me haréis un gran favor. En el episodio de hoy hablaré sobre esos libros de entrenamiento que bueno, que hay bastantes. O al menos voy a dar mi punto de vista sobre ellos, voy a dar un poquito de luz. Pero antes, hay casi obligatoriamente que hacer un repaso a la actualidad ciclista, que en los últimos días, en los últimos 10 días, ha dado para bastante. Voy a comenzar por lo acontecido este fin de semana en la Vuelta a España. Pues bueno, por así decirlo, ha sido el primer gran plato fuerte de esta Vuelta a España, 3 días por el monte, por lo que es la cordillera Cantábrica, por León y Asturias. Y bueno, la cosa ha dado para bastante, creo que han sido 3 días muy divertidos de ciclismo. La verdad que no he estado muy pendiente de lo que ha sido la Vuelta, el ciclismo de carretera, ahora os contaré por qué, pero bueno, al final Simon Yates ya ha dado el zarpazo al primer puesto y bueno, los 8 primeros están en menos de tres minutos, aparte gente muy importante como Valverde, Quintana, Urán, están ahí metidos y bueno, la verdad que bueno, creo que se avecina un final de Vuelta 1, mejor dicho, una última semana de Vuelta muy divertida y movida, así que bueno, vamos a ver para cuánto da de sí. En segundo lugar, este fin de semana pasado, que ha sido el motivo por el cual no muy de cerca la Vuelta a España, ha sido el Campeonato del Mundo de mountain bike, tanto de la modalidad olímpica XCO como de lo que es el descenso, el downhill. Ciertamente a la parte de descenso no le he podido hacer mucho caso, ya no me quedaba tiempo para poder dedicárselo a estar tranquilamente sentado en el sofá y disfrutando de una jornada intensa de mountain bike, pero a lo que es el cross country pues sí he podido prestarle toda la atención que se merecía, tanto el viernes como el sábado, y bueno, la verdad que me lo he pasado estupendamente. Han sido carreras, creo que las, vamos, al menos las que he visto yo, las sub-23 como las élite, tanto femenino como masculino, pruebas bastante, bastante interesantes, pruebas divertidas, que bueno, han mantenido la atención de los espectadores de manera muy, muy adecuada, ¿verdad? Y bueno, así a comer, vamos a empezar de menos a más. Bueno, Resaltar que el primer día de competición fue el Team Relay, que bueno, al final, si no recuerdo mal, eran cinco componentes por equipo. España hizo la séptima posición y los días sucesivos hemos tenido actuaciones muy buenas en sub-23. En chicas, Rocío del Alba, y en chicos, Jofre Cullell, pues han quedado séptimos ambos. Rocío del Alba hizo una carrera muy, muy, muy intensa, ¿no? Al final tuvo que aguantar ahí bastante tiempo. O sea, la vi que empezó desde el principio con mucha fuerza para estar adelante. Y bueno, las primeras poco a poco se fueron yendo y ella, bueno, tuvo que hacer una carrera donde tuvo que poner mucho corazón y mucha cabeza para soportar, ¿no?, ese esfuerzo del principio, ¿no?, y aguantar en una muy buena posición hasta el final. Y por su parte, Jofre, lo que le ocurrió fue un caso algo contrario. Él tuvo que hacer una remontada y bueno, fue espectacular. Fue una pena la salida porque creo que si hubiese salido, vamos, en otras condiciones, hubiese estado adelante desde el principio, hubiese dado mucha guerra y quizá te estaríamos hablando de una sorpresa. Pero bueno, en todo caso, Jofre tiene 19, Rocío 21. Había, sobre todo a Jofre, mucha guerra que dar en la categoría sub-23. Así que vamos a ver en años sucesivos qué es lo que va ocurriendo, porque vamos, ambos corredores tienen mucha, mucha y buena proyección para el futuro. Y bueno, al menos aquí no conozco muy bien el panorama ciclista de otros países, quizá un poquito mejor el de Argentina, ¿no? Pero bueno, Chile, México, Brasil, no sé las categorías, qué tal está viniendo la gente desde atrás. Pero bueno, aquí en España podemos decir que hay una buena cantera y que va a haber una buena, o al menos eso es lo que podemos un poco especular con ello, ¿no? Que va a haber un buen relevo generacional cuando estos chicos tan jóvenes pues pasen a la categoría élite. Y bueno, si España quedó séptima en el Team Relay, Suiza quedó primera, en femenino sub-23 quedó primera, y bueno, la verdad que han sido los grandes dominadores y bueno, otro año más. Y no es ninguna sorpresa, no ha sido ninguna novedad y tampoco ha sido fruto de la casualidad. Nino Surter ha vuelto a ganar. Hizo una carrera también bastante interesante donde rodó gran parte de ella con el italiano Kirschbaumer, ya estoy otra vez, no sé si lo recordáis, pero hace unos programas igual intenté pronunciar su nombre y me costó bastante. Voy a intentarlo una vez más a ver qué tal me sale. Si no, le vamos a llamar el amigo Kers. Porque soy incapaz de hacerlo mejor. El italiano Kirschbaumer, creo que ahora sí, quedó segundo detrás de Nino, pero gran parte de la carrera rodaron juntos y por momentos no estaba muy claro si Surter iba a ser capaz de dejarle plantado y escalar él solo hasta la primera posición. Al final sí lo consiguió, hizo un cambio de ritmo bastante fuerte, quedando una vuelta y media, si estoy en lo cierto. Y bueno, pero vamos, en cualquier caso hizo una muy buena carrera. Y bueno, y Van der Poel, el holandés, que viene de hacer una temporada increíble en diferentes disciplinas ciclistas, pues bueno, tuvo que remontar, no, por el tema del ranking no salía, creo que salía en la tercera línea, lo cual le penalizó y bueno, hizo una remontada espectacular. Y bueno, también me gustaría resaltar la labor, bueno, detrás pues quedaron el resto del equipo suizo, los franceses. Y me gustaría, italianos también, y me gustaría resaltar la carrera que hizo Enrique Avianchini, el brasileño, porque bueno, es un corredor que la verdad que le llevo ya viendo varios años y creo que es un corredor, una persona que le pone mucho, mucho corazón y muchas ganas a lo que hace. Y bueno, la verdad que bueno, el hombre lo intentó, no desempeñó, no fue el que tiró del grupo perseguidor desde el principio. Bueno, pues una muy meritoria. Muy meritoria cuarta plaza. Por su parte, los españoles Coloma y Mantecón pues quedaron entre los 20 primeros. También parece que decir que, bueno, que has quedado el 17, el 18, el 19, parece que, bueno, que no tiene mucho valor y que va todo lo contrario. O sea, sobre todo en la categoría masculina élite, hay muchísimos corredores, hay muchísimo nivel y quedar entre los 20 primeros, pues bueno, es síntoma de que se ha trabajado bien y de que se han hecho las cosas muy bien. En los primeros compases de la carrera, bueno, yo la verdad que me volví loco porque vi a Valero salir súper bien cuando no suele ser su punto fuerte las salidas y cuando vi que salió bien, bueno, yo ya, bueno, me estaba viendo el podio. Lo que pasa que, bueno, a posteriori se supo que arrastraba algunos problemas físicos y, bueno, creo que, no, vamos, antes del paso de la primera vuelta, ya empezó a perder tiempo y posiciones y bueno, consiguió terminar. Desde aquí, David Valero, si nos escucha, recupérate y mejórate. Y nada, al final, bueno, creo que la actuación del equipo español fue buena. Y en las élites femeninas, pues bueno, aquí también fue una carrera súper emocionante. Fue una pena que la suiza, la corredora suiza, Yolanda Neff, pues fue una pena porque bueno, se quedó un poquito retrasada desde los primeros compases y no pudo dar guerra y luchar por las primeras posiciones, pero bueno, hizo una carrera muy, muy física, no desempeñó y bueno, acabó en cuarta posición. Y al final el podio, pues bueno, lo completaron, la ganadora fue la americana Kate Courtney. Y bueno, fue toda una sorpresa. Creo que esta chica, que su primer año en élite no contaba en las quinielas de nadie como ganadora y tal vez ni como aspirante al podio, pero bueno, hizo una carrera muy, muy inteligente detrás de la danesa Annika Lampaard y que bueno, que parecía que era la más fuerte, la que iba a ganar, y porque salió a tope desde el principio y se veía que tenía fuerzas. Pero bueno, la americana no cesó en su interés en llegar hasta ella, en su desempeño, no bajó el no retiró el pie del acelerador. Y bueno, aunque por momentos la diferencia era de entre 10 y 20 segundos, que parecía que se podía quedar atrás, pues aprovechó por así decir, un fallo de Langberg en una zona de raíces donde tuvo que poner pie a tierra. Y bueno, ahí ella subió un puntito más el nivel, apretó, consiguió abrir una brecha que ya no fue salvable y bueno, fue ampliando la diferencia. Ahí ya se vio que Langbar ya tenía algún problema físico a nivel de que probablemente estaría muy, muy fatigada por el esfuerzo que venía trayendo en las 6 vueltas anteriores. Y bueno, la verdad que me pareció una carrera espectacular, disfruté muchísimo viéndola y bueno, completó el podio Emily Batty, la canadiense que quedó tercera, Langbar finalmente segunda y como os he comentado antes, la americana primera, así que bueno. Se me ocurre indicaros que bueno, que si no habéis podido disfrutar de las carreras, si no tuvisteis la suerte de poder disfrutar de las carreras en directo, no sé si por el canal en internet de Teledeporte las podréis, creo que sí, las podréis ver en diferido y en todo caso en Red Bull TV pues las vais a poder encontrar. Merece la pena verlas, vamos, las dos élites sin lugar a dudas. Y la sub-23 femenina fue también bastante, bastante interesante y la masculina también, además ya veréis que con la remontada de Joffre, pues muy, muy, muy interesante, así que os animo a que si no lo habéis hecho, pues lo veáis. Y por último, esta última parte de este bloque de repaso de actualidad, el martes pasado no lo comenté, pero bueno, hace 10 días, este fin de semana, no, el anterior, fue el Campeonato de España de la modalidad maratón de bike. Tuvo lugar en la provincia de Cáceres, en el municipio, vamos, era el lugar de salida y llegada, Logrosán, la zona de las Villuercas, que es una zona espectacular de montaña. Yo lo conozco de pasada, no he tenido la suerte de pedalear por allí, pero bueno, he pasado muy cerca en otras ocasiones y es una zona por la que me encantaría, me está faltando el tiempo para ir por allí con la bicicleta y darme una vuelta. Bueno, pues esta carrera resultó ser muy física. Y porque era muy dura, era larga, creo que más de 100 kilómetros y con bastante desnivel. Y luego además se juntó una condición bastante adversa para la mayoría de corredores, que fue el calor. Hizo un calor bastante intenso y golpeó y mermó las posibilidades de muchos de ellos. Entonces, bueno, al final el podio, aquí podríamos decir que no hubo sorpresas porque el podio, vamos, lo completaron en hombres tres de los mejores maratonianos, ciclistas maratonianos que tenemos. En primer lugar quedó el cacereño Pedro Romero, después Roberto Bou y tercero Francesc Guerra. La verdad que si buscáis la temporada que han hecho cualquiera de ellos, pues vais a ver que están a un super nivel. Roberto y Francesc se han dedicado quizá más a carreras por etapas, han estado en la Equipe Epic. Roberto, no sé si este año habrá estado, creo que sí, en la Titan Desert, pero vamos, iba a decir un forofo, no es la palabra forofo, es un habitual de la Titan Desert. Entonces son corredores de este perfil y Pedro sí se centra más en las carreras por un día aquí en España, en completar el calendario del Open de Maratón y este campeonato de Cross Country Marathon. Y bueno, sin sorpresas. Se quedaron a las puertas del podio pues Paco Mancebo, entre otros. O sea que, bueno, como veis, podía haber habido modificaciones, pero vamos, los tres primeros son vamos, yo diría que están en el top 10 de España de mejores ciclistas, o sea que no hay mucha sorpresa. Y en chicas, pues revalidó, en la categoría absoluta, revalidó su maillot de campeona de España, Natalia Fischer, y bueno, en segundo lugar Susana Alonso, y en tercero la incombustible Sandra Santañés. Y bueno, pues ya os digo que creo que el podio no ha habido una gran sorpresa, así que bueno, felicidades a todos ellos. Y bueno, doy por concluida esta parte de repaso de actualidad. Voy a pasar al bloque principal. Y ya me vais a perdonar que hoy me he extendido bastante en lo que es en lo que ha sido el bloque de actualidad, pero bueno, la verdad es que daba para bastante. He intentado resumir, pero ya sabéis que me enrollo mucho y sobre todo en la parte del Campeonato del Mundo, pues me he extendido un poquito más. Así que bueno, pasamos a lo que sería el bloque principal del programa, el bloque que le da nombre al programa de hoy. Y no se trata más que de los libros de entrenamiento para ciclistas, esos libros que están editados para ayudarnos a confeccionar nuestro entrenamiento o para darnos idea de qué pautas de entrenamiento tenemos que llevar o para conocer algo más de la fisiología. Bueno, quizá de la fisiología sería decir mucho, pero bueno, dejémoslo en esas pautas, ¿no? De entrenamiento, a conocer un poquillo más por lo que es el umbral aeróbico, el umbral anaeróbico, qué es entrenar la capacidad aeróbica, la resistencia aeróbica, la capacidad anaeróbica, qué es el lactato o el umbral de lactato, que bueno, pues esos libros que bueno, nos acercan a los ciclistas de a pie un poquito a lo que es el mundo del entrenamiento. Entonces, bueno, antes de hablar sobre cuatro de ellos que he seleccionado, ahora veréis por qué, pues os voy a contar que yo mis inicios pues fueron con estos libros. Empecé a leer, como bueno, si visitéis la página de Quién Soy, pues ahí lo explico un poquito, pero bueno, además de preguntar a personas de mi entorno que son entrenadores o que conocen bastante de entrenamiento, pues empecé a leer muchos, muchos libros. Os lo garantizo que leí muchísimo y a día de hoy lo sigo haciendo y sigo releyendo. Y bueno, luego sí que es verdad que bueno, mejor dicho, estoy completando mi formación de una manera activa. El año pasado hice un curso en una plataforma privada bastante potente, la del Endurance Group. Y luego proseguí mi formación haciendo el curso de director deportivo en ciclismo, que bueno, las diferentes federaciones autonómicas aquí en España. Y bueno, probablemente este año continúe con el siguiente nivel. O sea, bueno, como veis, es un tema que me interesa y en el que me estoy formando principalmente porque me gusta y bueno, pues por ideas, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Si escucháis otros programas, pero bueno. Que bueno, sin irme un poquito por las ramas, este tema de los libros, bueno, a mí me parece que hay muchísimo contenido, además bastante, bastante bueno. Va a depender un poco en función de lo que queremos conseguir y también en función del nivel que tenemos. No todos los libros son para todo el mundo en un momento determinado. Sí que es verdad que cualquiera puede coger un libro y leer, pero depende un poquito el objetivo que tengamos y del nivel previo que dispongamos, pues va a hacer que ciertos libros nos resulten más o menos interesantes y podamos sacarle un mayor provecho, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el primero de los cuatro libros de los que voy a hablar, creo que es podríamos decir que es como el libro de cabecera del ciclista de a pie que se quiere meter en esto del mundo del entrenamiento, que quiere empezar a entrenar por su cuenta o conocer un poquito más. Y no me refiero a otro que al libro de Chema Arguedas, Planifica tus pedaladas, tanto la versión para ciclismo en ruta como para ciclismo en montaña. La verdad que, bueno, yo tengo la versión de ciclismo de montaña, pero vamos, me consta que es bastante similar a la de ciclismo en ruta. Y bueno, ¿qué puedo decir? Yo personalmente le tengo un especial cariño porque fue el primer libro que compré y leí relativo al entrenamiento en el ciclismo. Y bueno, sobre todo lo bueno que tiene es el lenguaje tan, podríamos decir, campechano, tan llano, con el que Chema Arguedas pues narra en su libro, bueno, además de experiencias propias y de gente de su entorno, o gente que entrena o gente a la que ha ayudado. Pues bueno, pues te acerca a los conceptos de la fisiología del rendimiento, de la fisiología deportiva de una manera bastante, bastante sencilla. El punto para mí que sobresale del libro de Chema, Pues que ofrece una planificación ya hecha, en volumen de horas, en tipos de ejercicio a desarrollar, o sea, tienes un plan de 20 semanas ya hecho. Si bien es cierto que veréis bueno, que en algunas semanas se llega a entrenar 14 horas aproximadamente, depende de la modalidad, que quizá muchos de vosotros, a mí me ocurre, no disponemos de tiempo a la semana, pero bueno, es relativamente fácil ajustar las horas y seguir con el entrenamiento. Así que bueno, si tú, querido oyente, lo que estás buscando es un libro para iniciarte, para empezar a hacer algún entrenamiento, pues este yo creo que es el libro que estás buscando. Luego también a un nivel, podríamos decir, similar en cuanto facilidad del lenguaje, aunque está escrito con una terminología más técnica, podríamos decir, es el libro de ciclismo y rendimiento de Yago Alcalde. Y bueno, este libro yo diría que quizá va un poquito más al grano. La información es más directa, sobre todo con los temas relacionados, pues eso, con la fisiología, por así decirlo, pues conceptos como los umbrales, pues bueno, quizá los explica de manera más técnica, pero sin ganar dificultad, lo cual está muy bien. Eso sí, el libro de Yago, el de ciclismo y rendimiento, fundamentalmente, aunque se puede adaptar también muy fácilmente a lo que sería el entrenamiento en mountain bike, todo el lenguaje y bueno, todas o casi todas las alusiones que hace son a temas relacionados con el ciclismo de carretera o marchas cicloturistas. Pero bueno, que como comento, es fácilmente adaptable a lo que sería transportarlo a un entrenamiento o si lo que estáis buscando es un entrenamiento en mountain bike. Entonces, bueno, frente al libro anterior, el punto débil es que este libro, si bien te explica cómo debes organizar las semanas, los meses, los periodos más largos de entrenamiento, lo que comúnmente se llama macrociclos, mesociclos y microciclos, te explica cómo organizarlos, cómo distribuirlos y de qué manera entrenar, lo que no ofrece es una planificación tan detallada como el libro de Planifica tus pedaladas. No obstante, podría ser un punto de inicio, pues sí, podría serlo perfectamente. Yo en su momento fue el segundo libro que leí y bueno, podríamos decir que complementó bastante bien al de Chema Arguedas. Entonces, pues bueno, pues ahí lo dejo, son mis dos primeros libros y la que tengo recuerdos muy bonitos, ya parece que no, pero el tiempo pasa rápido, ya hace algunos años que los leí. Bueno, ya pasaríamos a un escalón superior, o sea, ya este libro iría destinado a gente que lleva al menos dos temporadas completas entrenando, es decir, que como poco comienza su tercera temporada, porque bueno, ya son libros donde los entrenamientos ganan en dificultad, en complejidad y son más exigentes. En este caso, pues el libro, si estáis en este caso y necesitáis un libro para dirigir o mejorar vuestros entrenamientos, os recomendaría la Biblia del entrenamiento en ciclismo del autor Geoff Friel. Geoff Friel es, bueno, es una especie, bueno, no es ninguna especie, es una persona de carne y hueso y Geoff Friel lo que es un gurú del entrenamiento moderno en ciclismo, podríamos decir. Además, no solo del ciclismo, sino también del triatlón. Y bueno, además muy recientemente ha sacado una versión nueva de su libro. Imagino que se trata de al final pues una actualización del contenido, porque creo que los libros deben de rondar ya los 15 años o los 12 años al menos. Son, bueno, quizá incluso anteriores. Entonces, pues bueno, ha hecho una actualización. Tiene tanto la Biblia del ciclista como la del ciclismo de montaña. Pero bueno, esta que os digo que ha actualizado es la vamos, la de ciclismo, bueno, no normal, sino si no recuerdo, si no, pero no estaré equivocado en la exactitud del título porque me viene a la cabeza más bien en inglés de Cycling Training Bible, pero vamos, es la Biblia del ciclista y la Biblia del ciclista de montaña. La verdad que bueno, lo voy a dejar correctamente escrito en las notas del programa, no os preocupéis para que no tengáis problemas si lo buscáis. Y bueno, yo tengo los dos, tanto la de ciclismo como la de ciclismo de montaña, muy similar el contenido. Hay algunos entrenamientos que varían un poquito para ciclismo de montaña, pero el contenido del libro es muy, muy similar, así que no habría prácticamente diferencias. Entonces, lo que os digo, en el libro de Joe Friel, pues se ve que hay más complejidad. Igual explica de manera también, aunque fácil de entender y sencilla, pero se ve, o sea, un tecnicismo superior que quizá que los libros anteriores a la hora de contar las cosas. Es un libro mucho más denso, es un libro mucho más largo, o sea. Estamos hablando que los libros anteriores, pues no sé si el de Chema tiene 200 y alguna, el de Yago son ciento y muchas o 200 y pocas, y este libro estamos hablando ya creo que de más de 400 o cerca de las 500 páginas. Entonces, pues bueno, sería un poquito la evolución. Y bueno, lo bueno que tiene el libro de Joe Friel es que no te da una planificación al uso, es decir, no te dice durante 15 o 20 semanas qué es lo que tienes que hacer, pero sí te da un menú de entrenamientos. Entonces, claramente y muy sencillamente te explica cómo dividir la temporada en fases, en diferentes tipos de mesociclos y microciclos a la hora de entrenar, y lo que ofrece es un menú de entrenamientos donde, bueno, directamente dirías, pues bueno, pues para este mesociclo tengo que hacer este tipo de entrenamientos. Te vas a este menú de entrenamientos, y los que se correspondan con el momento, pues son los que tendrías que hacer. Entonces, pues bueno, ya os digo, quizás es más complicado a la hora de pues eso, de distribuir tiempos de entrenamientos de intensidad y todo esto, porque bueno, el tema, pues ya os digo, es un poquito el libro un poquito más complejo, pero vamos, que si lleváis varios años entrenando y ya habéis leído algún otro libro, no deberíais por qué tener ninguna dificultad o al menos ningún problema serio, se entendería todo bastante bien. Y por último, pues he dejado este libro que es peculiar porque los tres anteriores, por así decirlo, hablan de entrenamientos, por así decirlo, con una planificación, una estructuración tradicional, es decir, donde se trabaja una parte a principio de temporada con mayor volumen, luego se pasa a un periodo de más intensidad para finalmente llegar a esa fase, a esas semanas competitivas. Pues este último que os comento, que os voy a comentar, es el entrenamiento del ciclismo, que es de Chris Carmichael, que sería otro gurú del ciclismo. Quizás hayáis oído hablar de él porque fue entrenador de Lance Armstrong. O sea, ahí ya, bueno, ya podemos meter ahí un puntito de polémica, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que no hay que mezclar aquí temas de entrenadores con doping. Al final, pues bueno, los libros igual, pues también quizá con un lenguaje bastante sencillote, pues bueno, explica pues todo temas de fisiología, del metabolismo, de lo que sería el metabolismo, de cómo el cuerpo, por decirlo, metaboliza los diferentes sustratos energéticos para obtener energía, hace alusión a una especie de cadena, de cómo se utilizan. La verdad que os comento esto porque a mí me pareció muy, muy gráfico a la hora de entender cómo a medida que aumenta la intensidad, pues se van no sustituyendo la forma en la que se genera la energía, sino que se van acumulando. Y bueno, fue un libro que también pues me aportó, ¿no? O sea, sumó un poquito al anterior. Y este lo que tiene de peculiar, y por eso lo he dejado para el final, es el sistema de entrenamiento. De hecho, en este sistema está pensado para personas que tienen poco tiempo para entrenar y en cosa de 6-7 horas a la semana se tienen que poner a punto pues, para participar en carreras pues, del estilo criteriums de ciclismo o cross country o olímpico o incluso la modalidad de ciclocross o pruebas de maratón corta, o sea, de pruebas que no superen las 3 horas. De hecho, es un detalle que da Carmichael en sus libros. Entonces, al final, lo que ocurre es que los tipos de entrenamiento que proponen son bloques de entrenamiento de 9 a 11 semanas y después te pondrías a competir. Y en este sentido son entrenamientos que siguen una metodología, un sistema HIIT, un sistema de alta intensidad. Al final, propone unos 4 días de entrenamiento a la semana y en estos 4 días, los dos son sábado y domingo, más un par de días entre semana, y estos días entre semana mete series de intensidad y luego el fin de semana mete algo más de fondo. Habría que aclarar que, bueno, que aunque el libro se centra en esto, también podéis encontrar planificaciones para pruebas de gran fondo o, por así decirlo, periodos de echarle más horas a la bicicleta si disponéis de tiempo, como por ejemplo en vacaciones, lo cual es bastante de agradecer. Te explica cómo lo puedes colar dentro de esta planificación de 11 semanas que os he comentado antes. Pero bueno, fundamentalmente es para eso, para ese tipo de ciclista que tiene poco tiempo para entrenar y entonces lo que propone son entrenamientos casi desde la primera semana con cierta intensidad. Entonces, ¿por qué me he dejado este libro para el final? Porque para mí ya sería un perfil de persona que o bien ha sido ciclista durante bastantes años o ha practicado algún deporte de resistencia durante bastantes años y ahora se encuentra que tiene relativamente poco tiempo al final por temas de conciliar vida laboral, vida familiar y vida deportiva y bueno, pues es una solución pues para poder disputar carreras de este tipo, carreras no excesivamente largas, 2 horas y media, 3 horas. Según afirma Garmisch, él a un nivel bastante competitivo. Yo la verdad que es, creo que de los 4 libros que comento, es la única planificación que no he experimentado conmigo mismo. Estaba buscando un hueco de 10 onzas para hacerlo, quizá lo haga en las próximas semanas, de aquí a Navidad, así que si lo hago ya os contaré. Pero bueno, Garmisch, él asegura que la gente que lo pone en práctica, que después va como un tiro, bueno, habría que verlo. Pero como os digo, es para un tipo de ciclista, eso, que tiene ya bastante experiencia o cierta experiencia, y bueno, a lo mejor se ha pasado unos años que no ha podido entrenar, que ha dejado, o que de pronto tiene que pasar de entrenar, yo qué sé, 12, 15, 16 horas a la semana a tener la mitad o menos, pues bueno, pues podría ser una solución para no dejar de competir y seguir entrenando. Así que bueno, estos son los 4 libros, todos ellos me los he leído, ya os digo, creo que os pueden ser de utilidad con las salvedades que os he comentado, de la experiencia que yo pienso y aparte creo que los libros lo indican que deberíais tener para sacarle el máximo jugo a todos ellos. Y bueno, como creo que he hecho en casi todos los programas o alguno poco quedará, siempre deciros que bueno, al final un libro es de gran ayuda, es un material de consulta que siempre va a estar ahí, del que podéis echar mano, pero que como un entrenador personal, pues ya sabéis que no va a haber nada. No obstante, si por temas económicos, si por temas personales de que pues, decís, es que mira, que no me interesa un entrenador personal, no se me ocurre muy bien el motivo, a no ser que sea económico por el cual podría ser, pero bueno, porque mira, porque voy a empezar este año y quiero probar con un libro y si me va mejor, pues ya doy el salto a un entrenador. O porque simplemente voy a estar entrenando 3 meses, voy a seguir el libro y ya está. Entonces no me quiero comprometer con un entrenador, que parece que siempre el compromiso tiene que ser para un periodo más largo. Pues bueno, si os encontréis en uno de estos casos, pues bueno, los libros creo que os van a venir muy bien. Y la plataforma web de entrenamientos que estoy preparando, que en muy poquitos días, en muy pocas semanas, vais a poder acceder a ella, pues también os serviría de gran ayuda, ¿no? Como un punto, yo diría que intermedio, ¿no? Entre los libros, que es un contenido genérico, y el entrenador personal, que es el contenido, podríamos decir, más particular, pues bueno, esto va a estar a medio camino, puesto que lo van a ser planes de entrenamiento personalizados a diferentes objetivos. Entonces, pues bueno, os invito, como no, a que cuando lance esta plataforma estéis atentos para ver si os interesa, que creo que os va a ser de gran ayuda. Y bueno, con este último que os he comentado, creo que le voy a poner punto y final al podcast de hoy. Hoy me parece que sí, hemos pasado de 30 minutos. Me he estirado demasiado con quizá hoy, espero que no haya resultado muy, muy pesado escucharlo hasta el final. Como siempre, agradeceros que estéis ahí, con vuestros comentarios, con vuestro apoyo, ¿no? Que es lo que más valoro y ese punto de motivación que hace que semana a semana estemos grabando los podcasts. Emplazaros al martes que viene. El martes, si no pasa nada raro, retomaremos esa publicación los martes, que esta semana me ha sido imposible por motivos vecinales ajenos a mí. Y lo dicho, sed muy felices, pasad muy buena semana, no dejéis de montar en bicicleta, pedalead con mucha alegría, con mucha ilusión. Un abrazo muy grande para todos y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.